La leyenda del blues Big Mama Thornton nació en Addington, Alabama, el 11 de diciembre de 1986. Fue conocida por su poderosa voz y por sus letras con contenido sexual explícito. Fue la intérprete original de Hound Dog, asociada siempre con Elvis Presley, y de Ball and Chain, que tuvo una versión muy famosa de Janis Joplin. Big Mama murió el 25 de julio de 1984, hace 30 años, y por eso la recordaremos hoy en Historias del Blues por Javerian Stereo, en un especial que iniciamos con el tema Rockabye Baby, y continuamos con Ball and Chain, Whooping Me y Hound Dog. And I was looking out at the rain. Oh, Big Mama Thornton nos ofrecía I Smell a Rat. Willie Mae Thornton nació en Ariton, Alabama, el 11 de diciembre de 1926. Estuvo expuesta a la música desde muy joven en la iglesia donde su padre era ministro y creció cantando en su coro al lado de su mamá y seis hermanos. Cuando Thornton tenía 14 años de edad, su madre murió y ella tomó su trabajo en un salón para ayudar a cubrir las necesidades de su hogar. El promotor musical Sammy Green la descubrió y la llevó a integrar la revista Hot Harlem Review, cuya base era Atlanta, en Georgia. Willie Mae permaneció 7 años con este grupo, en el cual cantaba y tocaba batería y armónica. En 1948 se estableció en Houston, Texas, decidida a avanzar en su carrera como cantante. Escuchemos de nuevo a Big Mama Thornton con los temas Laugh, Laugh, Laugh, Let Your Tears Fall, Baby y My Man Called Me. Laugh, laugh, laugh and be happy when you laugh. I'll let your tears fall, baby. If you really wanna cry, you will always remember if you say goodbye. Walk. My man called me this morning. Walk. My man called me this morning. Stop. Listen. This is what he said. He said, hello, baby. Wow, wow, wow, wow, my wow, sweetest wow, voice did sound. Wow, wow, wow, he wow, called me angel. Wow, wow, wow, my head went round and oh, round. Wow, wow, yeah. This is what he said. He told me that he loved me, that he was still my God. He said that he wanted me till the sun fell from the sky. Yeah! My man called me this morning. My man called me this morning. Stop. Listen. This is what he said. This is what he said. He would really make me happy. He would do and give me anything. Buy a little house on a hill, a diamond wedding ring. Yeah, mama called me this morning. Mama called me this morning. Stop. Listen. This is what he said. Woke up screaming 'cause I was dreaming. Lord, my man was gone. Crying, I just can't stop my crying. darkness. All I do is cry, I wanna die. Presentábamos Nightmare de Big Mama Thornton, a quien rendimos homenaje hoy en Historias del Blues por 91.9 FM en Bogotá y en internet por www.javerianestereo.com. También en 104.5 Universidad de Carabobo, Venezuela, gracias al convenio de cooperación de la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe RULAC, en Bar de Blues, Blues 24 y Encrucijada Blues de FM La Isla en Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina, y en Radio Garito de Blues en España. Recuerden que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir a los correos electrónicos blues@javerianestereo.com o historiasdelblues@gmail.com, también en @historiasblues, nuestra cuenta de Twitter. Tenemos más música de Big Mama Thornton: Sing Out for Jesus, Summertime y The Big Change. Sing out for Jesus, sing out for His love. Oh, and your because your mama and your daddy, oh, they are standing somewhere by. I know they're standing somewhere by. Oh, yeah. Fish. Is it a salmon that comes in a can? Escuchábamos The Fish de Big Mama Thornton. En el año 1951, Thornton firmó contrato con el sello Peacock y al año siguiente grabó Hound Dog, que se convertiría en su principal éxito. La autoría de esta canción ha tenido mucha disputa, pues Johnny Otis, su productor, y la pareja de compositores Jerry Leiber y Mike Stoller la reclamaron como suya. Lo cierto es que en 1953, Hound Dog llegó al primer lugar de los listados de Rhythm and Blues, convirtiendo a Big Mama Thornton en estrella. Hound Dog también fue éxito en 1956 en la voz de Elvis Presley, alcanzando a la joven audiencia blanca. Contrario a Presley, Thornton recibió una pequeña compensación por esta interpretación. Hasta el año 1957, Thornton grabó para Peacock e hizo varias giras con varios músicos, dentro de los que estaba incluido Junior Parker. Para comienzos de la década de 1960, su fama comenzó a desvanecerse a pesar de tener éxitos como I Smell a Rat y The Fish, pero que nunca alcanzaron el nivel de Hound Dog. Entonces, Big Mama se trasladó de Houston a San Francisco, donde siguió su carrera. El interés que a mediados de la década de 1960 despertaron el folk y el blues ayudaron a revivir la carrera de Big Mama Thornton, quien en 1965 se fue de gira por Europa como parte del American Folk Blues Festival. También hizo parte del cartel del Festival de Monterrey en 1966 y 1968. Presentamos ahora los temas They Call Me Big Mama, Wait in the Water y Walking Blues, en la voz de Big Mama Thornton. Bye.

Big Mama Thornton nos ofrecía Little Red Rooster. Si con Hound Dog el trabajo de Big Mama alcanzó reconocimiento por ser grabada por un artista blanco, con Ball and Chain ocurrió lo mismo. Gracias a la interpretación que hizo Janis Joplin de este tema en el Festival de Monterrey en 1967, los grandes ojos de la música voltearon a mirar a Big Mama Thornton. En 1969 firmó con el sello Mercury, con el cual logró un importante éxito comercial. Siguió participando en el circuito de festivales, incluyendo dos grandes presentaciones en el Festival de Jazz de Newport. Thornton fue conocida por su actitud dura, su figura rechoncha y su poderosa voz. Solía vestir prendas masculinas y abusaba del licor, motivo que desencadenó su muerte el 25 de julio de 1984 a los 57 años de edad. Ese año fue incluida en el Salón de la Fama del Blues y Ball and Chain hace parte de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll, de acuerdo con la lista del Salón de la Fama del rock and roll. Llegamos al final de este homenaje a Big Mama Thornton en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. Cerramos esta emisión con el tema Swing It On Home. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. I wish there was an apple hanging from a tree. Have all the sweet little men reaching out to me. Now swing it on home. Big mama, swing it on home. Big mama, run on home. Big mama, you're gonna marry you someday. Listen, everybody, what I got to say. Record out in your home someday. Now swing it on home. Big mama, swing it on home. Big mama, swing it on home. Big mama, they gonna marry you someday. Last year he plied a horse, this year he muley. Told me that he was going back home to get married to Julie. Swing it on home. Big mama, swing it on home. Big mama, swing it on home. Tomatoes, all they plant down in my hometown is candy and potatoes. Swing it on home, big mama, swing it on home, a big mama, run on home.